Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Abadi Carlos Alberto García, Elena Maduro, Azucena Villaflor de Vicente, Aide García Buena, María Belanto Colos, Costanera, Ayala, Espanoya. Presente, presente, presente, presente, presente, presentes. La ronda de los jueves. Nosotros tenemos un compromiso con la historia, es tener memoria. Madres, 40 años de rondas y pañuelos. Y esa plaza que es de los 30.000 detenidos desaparecidos no es una plaza de las madres. Caminando la Plaza de Mayo, exigiendo justicia y memoria en las luchas de ayer y de hoy. Estamos acá y estamos en la lucha porque reivindicamos todos los días la lucha de nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos. No nos reconciliamos. Ni olvido, ni perdón. Bienvenidos al programa de la Ronda de las Madres. Este es un programa para invitarlos e invitarlas a la ronda de cada jueves a las 15:30 en Plaza de Mayo, para traer a la radio los sonidos de la plaza, de los presentes, de las madres, de las luchas de ayer y hoy. Una ronda que ya tiene 40 años y se extiende a cada lugar donde las madres llegan. Bueno, todos te queremos. Acá es una ronda de amor. Sabrosa la rica fruta, la fruta que yo te doy. Hoy escuchamos las voces de la Ronda de Madres, línea fundadora, del jueves 1 de noviembre, con Norita Cortiñas y Mirta Baravalle. Vamos a empezar por lo bueno, bueno. Un concierto de Silvio Rodríguez extraordinario. Era lo que necesitábamos para terminar la semana. Nora Cortiñas, Madres, línea fundadora. De todo lo que corremos, de todas las agresiones que recibimos, de todo lo que va pasando, que trae tristeza. Yo ya les dije que acá este es un círculo de amor, un círculo donde nos podemos mirar a los ojos, todos, cada uno, sin huir. Y eso es muy bueno. Quiere decir que no procedemos mal y que sabemos que tenemos ética. Así que vamos a seguir así. Pero también quiero decirles que hay otra cosa buena, ¿por qué no? Para siempre no va nunca domiciliaria Echecolas. Vamos a aplaudir. Bien, viva. Bueno, eso se logró con la calle. Eso se logró saliendo a la calle todos los días. No hay otra forma. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. La ronda de los jueves. Así que tenemos que seguir andando y tenemos que ver que siguen los despidos. Yo les quiero decir que hoy siguen los despidos y hoy están en página 12 por un conflicto laboral, pero no es grave tampoco como los otros que hay. Como sigue siendo Telan, el Hospital Posadas, el INGI, el SENASA, seguimos otra vez con los horrores de las fábricas y que tenemos que seguir acompañando a los trabajadores. A un mes de los preparativos para el rechazo a la visita del G20, el clima represivo aumenta. Norita habló sobre las provocaciones en las manifestaciones ante un futuro que nos encontrará movilizados y movilizadas en la calle. Ahora miren, estamos preparando la marcha para el G20. Prepárense para recibir al Fondo Monetario Internacional. Bien, con todas las fuerzas. No vamos a permitir provocaciones. Ustedes vieron la otra marcha que dejaron los cascotes profeso para provocar a los jóvenes a que en vez de romper la vereda ya los tuvieran rotos. O sea, tan inmoral es este gobierno, tan inmoral, que entonces hace cosas que se desnudan más ante el pueblo. Entonces, en las próximas igual iremos a la calle. Yo no sé si la semana que viene o la otra empieza el Senado. La otra. El 14. Bueno, entonces los preparamos. Norita Cortiñas. Todos los días están dando más dinero, deuda externa, y ya no nos damos cuenta los argentinos. Todos los días van dando otra cantidad de dinero. No lo vamos a poder pagar jamás, ese dinero, que es lo que quiere el Fondo Monetario Internacional. Que no paguemos. Ellos quieren que nos llenemos de deudas hasta arriba del techo, porque cuanto más elevamos, más debemos para ellos. Entonces, es lo que tenemos que descuidar, para repudiar todas las veces que podamos. Y hay un montón también de hechos también que van desde la persecución que hay ideológica y en este caso otra vez la persecución a los extranjeros. Ya abiertamente, de los 4 extranjeros que habían sido detenidos, a ninguno le encontraron absolutamente ningún delito, ninguna contravención, nada absolutamente. Entonces, toda gente que está perseguida. Y de paso, el gobierno quiere hacer la modificación a la ley de migraciones para ponerla muy dura. Y nos van a perseguir a todos de la misma manera. Bueno, si nos persiguen a todos de la misma manera, está bien. Pero todos vamos a salir a pelear. No que discriminen y dicen, a estos los echamos y a estos no. No, a todos los echan. Y bueno, qué bueno, dejarán el país vacío. Presentes, ahora y siempre. Luego, tomó el micrófono una compañera de Córdoba para contar la situación de los y las estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, que están siendo judicializados por participar de tomas de facultades. Hay en este momento 28 compañeras y compañeros imputados por luchar en defensa de la educación pública. Son las compañeras que estuvieron activando ahora en las tomas en la UNC, en el pabellón Argentina y en demás facultades durante 40 días. Y que a partir de ese proceso de lucha llegan a una mesa de diálogo en la que finalmente les consiguen empezar a negociar con los rectorados y con las autoridades y sin haber tenido ni siquiera la primera mesa les metieron una judicialización con 3 causales, entre ellas daños, que en realidad hay un acta firmada que constata que no hubieron daños en ninguna de las instalaciones, pero les metieron esa causa. Y bueno, ocupación de espacio público y demás, hubieron como 3 causas distintas. Están en este momento declarando un proceso judicial muy desprolijo. Además, a los compas no les avisan que tienen que ir a declarar hasta una hora antes o se enteran después de que tenían que ir a declarar 3 días antes. Así que está haciendo nada, en este momento están haciendo las declaraciones, ya han declarado casi todas y todos, pero es muy importante que podamos abrazar a estas compas que están atravesando este proceso en este momento. Por haberse levantado en defensa de la educación pública. Bueno, y a ver, díganme, apúntenme. Yo, tía. Apúntenme, a ver, ¿qué hay? El conflicto del Jardín del Ramos. Que quieren cerrar la sala de bebés. El Jardín del Ramos, este año, el año que viene cerrar la de sala de uno, hasta vaciar el jardín de los... Sí. Que encima de ese jardín van los hijos de los trabajadores del hospital. El Hospital Ramos Mejía. Pero además están, yo escuché también esta semana, cerrando muchos jardines, o sea, cada vez hay menos posibilidad de tener a los bebés en resguardo y que las mamás que tienen necesidad realmente, como pasa ahora, que todas las mamás tienen que salir a trabajar y no hay lugares donde dejar a los delitos, ¿no? Entonces también eso tenemos que salir a protestar y también tenemos que estar en la calle. Cada cosa que se anuncia, tenemos que estar en la calle y tenemos que salir a protestar. No callarse, no al silencio. Así que eso tenemos que promocionar. El 19 de noviembre es el Día Internacional contra el Abuso Sexual en la Infancia. Este año lo vamos a hacer el 20 porque creemos que esto es un derecho político, que todas las organizaciones lo tienen que tomar. Todas las personas nos tenemos no solo que conmover, sino decir que basta, porque es la primera tortura, es la tortura en la infancia. Y así nos quieren domesticar, nos quieren tomar, nos quieren después. Es una base, un pilar del patriarcado. Entonces es importante que todos nos tomemos conciencia y vayamos el martes 20 a las 17 horas. Eso. Bueno, y muchas gracias por el espacio. La Ronda, otra forma de caminar. El pueblo las abraza. Seguimos escuchando las voces de la Ronda de Madres Línea Fundadora del jueves 1 de noviembre, con Norita Cortiñas y Mirta Baravalle. Presentes. Presentes. La Ronda de los Jueves. Siguen los juicios, les pedimos que no falten a los juicios, siguen, hay que seguir empujando, porque lo de Checolás y dos más que hay también perpetua, bueno, es también por la movilización popular. Si no estuviéramos en la calle, no pasaría nada y todavía seríamos muchos más los presos y los torturados que hay todavía en las comisarías. Así que bueno. Las luchas se encuentran en la ronda. Diana Estefanía Colman. El 19 de junio de 2015, Diana Colman salió temprano de su casa en el barrio San Martín, en Guernica. Iba a comprarle unos botines a su hijo de 9 años. Desde ese día, no se sabe nada más de ella. La investigación pasó por las dos fiscalías distritales del partido Presidente Perón, pero en ninguna avanzó. Ambos fiscales renunciaron. El último, aludiendo a que la madre de Diana, Isabel Colman, se movilizaba con gente violenta. Desde un primer momento, la investigación fue trabada tanto por la justicia como por la policía. Según consta en el expediente, la última persona con la que estuvo es el exnovio, Juan Sardina. Gracias, Mari. Invitarlos a Guernica, que se va ya. Pasaron 3 años y 4 meses de la desaparición de Diana Colman. No tenemos noticias de ella. La campaña, en la cual también pertenezco, todos los meses hacemos una actividad en el lugar para que sepan y no sea indiferente que en Guernica falta Diana. Esta vez se va a hacer una intervención artística en la parada, donde la última vez que se la vio. Entonces, los invito, va a ser una actividad de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Si quieren participar, cuanto más seamos mejor, porque en Guernica ya hubo una represión muy grande el sábado pasado, cuando estaban festejando los años de Guernica, aparecieron los vecinos y vecinas con la mamá de Rodrigo, que había sido asesinado hace 15 días. Y fue más fuerte esa represión. Así que bueno, los invito. Ronda con memoria. Ronda con historia. Contactate con nosotros. presentes.larondadelosjueves@gmail.com. En Facebook, Presentes, La Ronda de los Jueves. Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo. Si no se retrotrae al tiempo, los que de una manera u otra hemos estado caminando ese tiempo por las situaciones que vivíamos las familias con nuestros seres queridos desaparecidos, cuando uno iba a una charla en los primeros años que podíamos salir, yo consideraba, claro, buscaba también a las fiestas, a los bebés y a los niños. Y cuando veía tanto bebé, tanto niño, chiquito, yo les decía a todos, a los que podía llegar, que todos también nos tenemos que comprometer para que esa infancia, esa niñez, en épocas de su ya adolescencia, no estuvieran sin sus padres, especialmente, y que todos, de una manera u otra, apoyaran, denunciaran. Y bueno, no fue así, lamentablemente, porque si no, no se hubiera producido también una desaparición y ausencia de 30.000 seres queridos que destruyeron la familia de respectivos represores y genocidas. Por eso es tan importante, aunque sí, es verdad, yo cuando la escucho a Norita, que dice, sí, aunque no podamos caminar, tenemos que salir, tenemos que estar, y yo digo, cada uno tiene sus límites, ¿no? Porque muchos querríamos hacerlo y no podemos, pero realmente que es necesario sacar fuerza de uno, donde uno no tiene, de donde cree que es imposible, ya manotear un poco de energía, pero es tanto el sufrimiento que hay en el mundo, tanto el sufrimiento que nos rodea, que realmente es, yo creo que todos nos sentimos impotentes, ¿no? Y todos los que estamos aquí, creo, tenemos esa necesidad de creer, de pensar que bueno, que nosotros si no podemos, los que vengan, mientras nuestros puedan en un momento llegar a que haya un mundo o un país en el cual la vida realmente sea digna y feliz de vivir. Así que bueno, ese compromiso también, aunque no quieran, se lo transmitimos a todas y a todos los presentes. Así que gracias por estar ustedes acá, por acompañarnos siempre y por darnos esas energías que también nosotros necesitamos tener. Muchas gracias. Mirta Baravalle. Historias presentes. Las historias de nuestros 30.000. Mosi, Ángela Aguat. Mosi, para su esposo y para sus amigos. Nació el 29 de febrero de 1945 en Jujuy, Argentina. Después de realizar sus estudios primarios, secundarios y de bachillerato en su ciudad natal, ingresó a la Universidad Autónoma de Tucumán para estudiar psicología, ya que le apasionaba la personalidad humana y sus problemas. El 28 de julio de 1972 contrajo matrimonio con Roberto Genovés, un destacado militante del Partido Comunista Marxista-Leninista argentino, en el que ella también militaba. En 1974, siendo estudiante de la Universidad Tucumana, fue hecha prisionera por sus actividades políticas y liberada a mediados de 1975. En 1976, su esposo es apresado y enviado al Chaco. Ángela comenzó entonces una intensa lucha por su excarcelación y entró en contacto con las organizaciones familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas y madres de Plaza de Mayo, para canalizar con ellas su propósito y al mismo tiempo ayudar a otros familiares de desaparecidos. Fue secuestrada el 8 de diciembre en la puerta de la parroquia Santa Cruz. En su lápida se lee: a su lucha incansable, a su incomparable humor y su bondad, donde estuvo dejó su huella de invalorable humanidad. Agrandar la vida con quimeras, con la sencillez de las margaritas. Gracias por optar por la vida, tus compañeros, familiares y amigos. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. Raquel Bulit. Nació el 24 de marzo de 1944 en Juan José Paso, provincia de Buenos Aires. Era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, militante del Partido Comunista Marxista-Leninista y Vanguardia Comunista. Fue secuestrada junto a su ex esposo y padre de su hija Yamila, Gabriel Orane. En su lápida se lee: a oscuras, en este templo magnífico se oyeron los aplausos abrumadores mientras ascendían solemnes en las alturas del altar, se paseaba la única luz, la tea de la memoria. Los presentes tienen historia. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. La ronda de los jueves. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. Cuando no quieras ser incubado, en realidad, como representante de la comunidad mapuche y hoy haber podido estar acá, quería decirte un mensaje de nuestra gente en el sur que te agradece en principio, obviamente, en el nombre tuyo a todas las madres, el haber acompañado no solo en el juicio de Jones Wallace, sino también que estuviste con nosotros en Cusamen, que estuviste con nosotros en Curiloche, es decir, agradecerles a las madres y a la gente que los acompañan porque realmente son un ejemplo. Es nuestro compromiso. Muchísimas gracias. Para seguir acompañando. Gracias. Bueno, gracias por venir. Este programa fue producido por compañeras y compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Hasta el jueves que viene, aunque llueva, con frío, calor o con el gobierno que sea. Y hasta el jueves que viene, aunque llueva. Los y las invitamos a la próxima ronda. Hasta el próximo jueves, aunque llueva, aunque caiga nieve. Todos los jueves a las 15 horas en la Plaza de Mayo. Hasta el jueves estaremos acá, como siempre, el jueves, 15:30. Los esperamos a todos.